Buenas noches, bienvenidos sean todos a esta noche deliciosa de Pillow Book. Mi nombre es Paloma Cuevas y ya estamos por aquí cuando son las 11:05 de la noche en este viernes 16 de agosto, viernes, último viernes de vacaciones, previo a ingresar a clases para la gran mayoría de los chavos que están desde kinder hasta secundaria, disfrutando de su casita, del relajo, de la noche y de lo demás. Pero bueno, todo por servir se acaba y las vacaciones también. Este es el último viernes de vacaciones. Esto es Pillow Book y lo que escucharon hace un ratito fue Pa' Bailar de Bajo Fondo. Y vamos a escuchar un fragmento de Afrodita de Isabel Allende, de estos cuentos, recetas y otros afrodisíacos que fue editado en el año 2003 en ediciones de bolsillo y dice así: Me arrepiento de los platos deliciosos rechazados por vanidad, tanto como lamento las ocasiones de hacer el amor que he dejado pasar por ocuparme de tareas pendientes o por virtud puritana, ya que la sexualidad es un componente de la buena salud, inspira la creación y es parte del camino del alma. Por desgracia, me demoré 30 años en descubrirlo. Bueno, esperemos que ustedes no demoren tanto. Los voy a dejar con Betsy Pecanins y de este libro de Afrodita seguiremos leyendo algunos fragmentos y viene ahora con su voz rasposita y no me amenaces en esta noche de viernes Pillow Bookero antes de regresar de vacaciones. Los esperamos y hoy tenemos un programa bastante interesante, pero vámonos con un poquito de música. Cuando estés decidido a buscar otro nido, pues agarra tu rumbo y vete. Pero no me amenaces, no me amenaces. Ya estás grandecito, ya entiendes la vida, ya sabes lo que hacer. Que te vas y te vas y te vas y te vas y te vas y te vas y no te has ido. Y yo estoy esperando tu amor o esperando tu olvido. No me amenaces. Si ya fue tu destino olvidar mi cariño, pues agarra tu rumbo y vete. Pero no me amenaces, no me amenaces. Ya juega tu suerte, ahí traes la baraja. Yo tengo los ases. Porque estás que te vas y te vas y te vas y te vas y te vas y te vas y te vas y te vas y te vas y te vas y te vas y te vas y te vas y te vas y te vas y te vas y no te has ido. Y yo estoy esperando tu amor, esperando tu amor, esperando tu amor, esperando tu amor, o esperando tu olvido. sí, señoras y señores, esto fue No me amenaces con Betsy Pecanins. Y cuando son las 11:11, justamente con 11 segundos, momento de pedir un deseo. Deseamos que el día de mañana nos vaya bien a todos. Tenemos varios eventos culturales en la ciudad de Toluca. Cuando yo llegué aquí, pensaba que en Toluca la cultura nada más no se movía, pero ya me di cuenta de lo equivocada que estaba. Simple y sencillamente, mañana tenemos la clausura del Festival Internacional de Cine del Centro Histórico de la Ciudad de Toluca, y también vamos a tener un evento chidísimo organizado como siempre por nuestros amigos de Caravana Artística Luna de Papel, la super chida Mitch y el muy querido Alex Terán, que contarán por supuesto con el apoyo de artistas plásticos sumamente importantes y reconocidos, de lo que les voy a estar platicando en un ratito más. ¿Por qué es importante? Bueno, porque los seres humanos somos reconocidos por la cultura que seamos capaces de dejarle al mundo, y porque la cultura además es el grito que los sentimientos dejan sobre los momentos culturales que vivimos. Y ahora los voy a dejar con una canción bastante cachonda de una banda llamada Cake. Su nombre es Perhaps, Perhaps, Perhaps. Seguramente la han escuchado en versiones distintas, un poco más estilo bolerito, tal vez también con Lila Downs, pero esta versión de Cake no le piden nada a ninguna de ellas. Espero que les guste. Mi nombre es Paloma Cuevas y estamos, por supuesto, en la mejor radio en internet, Earshock Radio. You won't admit you love me, and so how am I ever to know? You only tell. Perhaps a million times I ask you, and then I ask you over again. You only answer perhaps, perhaps, perhaps. If you can't make your mind. If you really love me, say yes. But if you don't, dear, confess. And please don't tell me. Perhaps, perhaps, perhaps. You can't make your mind up, we'll never get started. And I don't wanna wind up being parted, broken hearted. So if you really love me, say yes. But if you don't, dear, confess. And please don't tell me. Perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps. Y bueno, después de escuchar esta canción, esta voz tan deliciosa, el arreglo bastante postmoderno, podría decirse así, de Cake y Perhaps, Perhaps, Perhaps. Si alguien sabe de erótica y de cómo elevar a los sentidos, seguramente son los hindús. No por nada son los papás del Kama Sutra y también del Kumaradatta, del que les voy a leer un pequeño fragmento que dice así: su aliento es como miel aromatizada con clavo de olor, su boca deliciosa como un mango maduro, besar su piel es como probar el loto. La cavidad de su ombligo oculta acopio de especias. ¿Qué placeres yacen después? La lengua lo sabe, pero no puede decirlo. Y es que hay cosas que calladitas se ven más bonitas. Los voy a dejar ahora con Sergio Méndez y Magaleña, esta samba remix. Y un poquito después vamos a escuchar con Easy Stars All Surprises, de este disco llamado

Y bueno, ya de regreso, después de haber escuchado esta versión bastante peculiar de No Surprises en este tributo a Radiohead, en este disco llamado Easy Stars, All Surprises de Radiohead, me da mucho gusto estar de regreso con ustedes y platicarles un poquito de qué tal estuvo esta ceremonia de inauguración del Festival Internacional de Cine de la ciudad de Toluca. Bueno, para empezar, la cita fue a eso de las 7 de la noche para presenciar la alfombra roja. Hubo que llegar un poquito antes, ir por la acreditación al Hotel Marriott Courtyard de Toyocan, aquí en esta HH, ciudad fresca de Toluca, y prepararnos para una tarde bastante excepcional. Como era de esperarse, la organización fue bastante buena. No pudimos echarle la culpa a la lluvia de que se inundara un poco la alfombra roja, pero a pesar de eso, yo creo que lo más importante fue que el buen ánimo prevaleció, la excelente actitud de todas las personas del staff, chavitos con muchas ganas de hacer cosas buenas. Nos dio mucho gusto por ahí encontrarnos a una alumna llamada Fernanda González, que le está echando muchísimas ganas. Ver por ahí a Giovanni Gómez Tagle con buena actitud, primero bastante desenfadado y medio fachosón, y después salir echando tiros muy trajeado y toda la cosa. Ver a la gente llegar, algunos actores muy conocidos, otros pertenecientes a las empresas de Televisa, TV Azteca, algunos otros tal vez un poco olvidados, pero con excelente actitud, como Isabel Bennett, que se acercó al grupo de periodistas y estuvo siempre dispuesta con una sonrisa a dar entrevista y a presumirnos su nueva obra de teatro, a invitarnos a verla próximamente a la Ciudad de México y darnos cuenta de que también está haciendo cosas bastante interesantes con el Canal 22. Además de eso, ver a Ramón Medina por ahí hacer cosas bastante interesantes, con excelente actitud hacia el público también, a pesar de la desvelada y de las ojeras hasta las rodillas. También ver a Lalo España. Se nota de inmediato cuando la gente ama su trabajo y cuando únicamente va porque tiene que ir, ¿no? Esas fueron las personas que realmente demostraron que les encanta lo que hacen. También nos dio gusto ver por ahí a la señora Norma Herrera, como siempre echando tiros, hermosísima, tal vez un poco cansada, pero con excelente actitud, al igual que el señor Rogelio Guerra, que llegó acompañado de su familia. Ya saben que este no es programa de farándula, pero bueno, comenzar a reseñar esto, ver a Mauricio Daguinaco dar unas palabras bastante interesantes en las que invitó a la ciudad de Toluca a sumarse a la industria fílmica, a generar empleos y a hacer de nuestra ciudad también un bastión cultural dentro de los festivales internacionales de cine. Es lógico que por ser apenas el segundo no sea tan publicitado como el Festival de Cine de Morelia o el festival que se presenta en el Festival Cervantino. Sin embargo, creo que el esfuerzo estuvo muy bien realizado. Las mesas académicas también bastante interesantes. Tuvimos oportunidad de asistir el lunes a la de la presentación del libro de atisbos a la cinematografía en la ciudad de Toluca, del maestro Luis Resillas, bastante bien presentado, bastante amena la plática, entendible, a pesar de que se refiere a historia y que de repente las personas no tenemos la inclinación a entender la historia. Sin embargo, se hizo bastante amigable, bastante recomendable también el libro de atisbos. Próximamente les subiremos fotos a nuestra página de Facebook, ojalá si quieren y pueden adquirirlo, se den una vueltecita. Y ahora los voy a dejar con música bastante rica. Vamos a irnos con el rey Elvis Presley y esta canción llamada Always on My Mind, y despuesito vamos a ligarlo con un papacito llamado George Michael y esta canción llamada Faith. Esto es Pillowbook, mi nombre es Paloma Cuevas y estamos en la radio más chida de internet, eShock Radio. Regresando vamos con los saluditos y por supuesto con nuestros patrocinadores, porque también la locutora tiene que comer de algún lado. Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Little things I should have said and done, I just never took the time. You were always on my mind. Maybe I didn't hold you

bueno, ya acá de regreso con Pillowbook, me da mucho gusto saludar a todos los Pillowbookers que andan de aquel lado. Primero que nada, la Pillowbooker number one and only, Mari Carmen Camacho, al muy querido Paco de la Sota, que siempre está dispuesto a echarnos la mano, a Amelia Servín. Amelia, sí estoy enamorada de una terraza, prometo que no es de la tuya. A Alex Terán y Mitch Gutiérrez, que están en friega preparando todo para mañana. Al muy querido artista plástico Ramón Rico. Ramón, aguántame tantito, ya está tu canción. A Jorge Herrera, que nos hizo una donación bastante importante de libros para el día de mañana. Jorge, muchas gracias, te vas a ir al cielo con chanclas. Y por acá también tenemos un montón de los libros editados por su editorial Diablura Ediciones, con la que próximamente vamos a estar acompañando nuestras noches pilobuqueras. Al muy querido Raimundo González Cervantes, que es un mega honor que nos escuche, a Max Albarrán, a Guido Addis, que nos escucha esta noche en Florencia, Italia, a Murat Tur, que nos está escuchando en Marruecos, a Jesús Agustín Bucio y a Diana Samarripa, porque se necesita una Samarripa para tener los pantalones que mi amiga tiene. Y ahora sí, los voy a dejar con Crafty Party de Gerd Walden, y despuesito de eso, a Gustavo Lima con Balada Boa. Esto es Pillowbook. Gustavo Lima e você, Gustavo Lima, Neymar e vocês. Sai do chão, lá. Já tá tudo preparado, vem que o reggae é bom. Menina, fique à vontade, entre e faça a festa. Me liga mais tarde, sai do chão, vai! Gata, me liga mais tarde que balada. Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular até o sol raiar. Gata, me liga mais tarde que balada. Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular. Que hoje vai rolar o tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê. Gustavo Lima e você, se você me olhar, vou querer e depois namorar. Curtição que hoje vai rolar. Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular até o sol. Gata, me liga, mas tá de balada. Gustavo Lima, até de madrugada, dançar, pular. E hoje vai rolar o tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tch Gustavo Lima e você. Hoje vai rolar o tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê Gustavo Lima e você tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê Você vai Se você Vou querer te pegar E depois namorar Curtiça Hoje vai rolar, gata me liga, mas tá bem balada. Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular até o sol raiar. Gata me liga, mas tá bem balada. Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular. Que hoje vai rolar o tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê Neymar e Júnior e você tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê Bate na palma da mão assim, vai, vai, vai! O tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê É Neymar Júnior e você tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê Gustavo Lima e você! Gustavo Lima e você! Pues ya andamos por acá de regreso en Pillowbook, bastante contentos, bastante felices de darnos cuenta y de saber que por ahí nos están escuchando del otro lado. Pero bueno, es sumamente importante recordar que tenemos patrocinios y uno de nuestros patrocinadores más importantes es Carpas México. Si ustedes necesitan cualquier cosa para su evento, desde carpas súper elegantes hasta una rocola, vajillas, mesas, etcétera, etcétera, etcétera, mantelería, todo lo necesario para hacer de su evento algo chidísimo e inolvidable, no olviden, por favor, contactar al muy querido Enrique Howard al 330-6064 o si no, por este medio con nosotros, nos dará mucho gusto estarlos apoyando con eso. Y también tenemos saludos para otros amigos que andan por ahí, para Janet Romero y la labor que ella realiza todos los días en Veracruz, para Clausen y todo lo que ella hace para Notimex, para Rodrigo Cuevas, que nos está escuchando por allá del otro lado, para Víctor Torres, doctor, felicidades por el foro de la CONAGO con todos los secretarios de salud del estado. Y ahora voy a dejarlos con las peticiones de la noche. La primera de ellas es Happy Pills de Norah Jones para Guido Addis, porque lo prometido es deuda, y despuesito de eso vamos a escuchar Making Love Out of Nothing. Ah, no, permítanme, dice así. Making Love Out of Nothing at All, de Air Supply, para Nelly, de un amigo muy querido de este programa, pero de lo que no estoy segura es de si él quiere o no quiere que ella sepa que él manda la canción. Vamos a preguntarle y regresando le diremos a Nelly quién le manda Making Love Out of Nothing at All, de Air Supply. Esto es Pillowbook y mi nombre es Paloma Cueva. Trying to pick up the pace, trying to make it so I never see your face again. Time to throw this away, wanna make sure that you never waste my time again. How does it feel? Oh, how

thinking about out of nothing at all, out of nothing at all, out of nothing at all. Bueno, ya estamos de regreso después de haber escuchado esa selección de Air Supply llamada Making Love Out of Nothing at All para Nelly. Y la persona que la solicitó para ella me ha pedido que no diga quién es. Yo espero que Nelly sí sepa después de esa rolototota. Ojalá, porque vale la pena. Y vámonos ahora con afrodisíacos. De acuerdo con Isabel Allende, ¿cómo definir un afrodisíaco? Pues digamos que es cualquier sustancia o actividad que aguijonea el deseo amoroso. Algunos tienen fundamento científico, pero la mayoría actúa por impulso de la imaginación. Cada cultura y cada persona reacciona ante ellos a su manera. Durante miles de años, la humanidad ha ensayado diferentes posibilidades en la búsqueda incesante de nuevos alicientes, búsqueda que ha conducido a la pornografía y a la creación del arte erótico, tan antiguo como los albores de la pintura rupestre en cuevas milenarias. La diferencia entre ambas es cuestión de gusto. Lo erótico, cada uno puede ser pornográfico y para otro puede ser distinto. Para los puritanos, el mal estaba en todas partes. Cubrían con fundas las patas de las mesas para evitar malos pensamientos, y las señoritas no podían colgar retratos de hombres en las paredes de su cuarto. No fuera a ser cosa que la pintura las espiara cuando se desvestían. Se requería muy poco para excitar a esa buena gente. Algunos afrodisíacos funcionan por analogía, como las ostras en forma de vulva o el espárrago de falo. Otros por asociación, porque nos recuerdan algo erótico. También por sugestión, porque creemos que al comer el órgano vital de otro animal, y en algunos casos de otro ser humano, como sucede entre los antropófagos, adquirimos su fuerza. En general, cualquier cosa con nombre francés parece afrodisíaca. No es lo mismo servir calampas con ajo que champignon de la Provençal, pan con huevos de pescado que croque-monsieur o caviar. El mismo criterio se aplica en las lides del amor. Es bueno disponer de nombres sugerentes para las diferentes posturas, como los sabios manuales eróticos de Asia. No es necesario recordar los auténticos, puede inventarlos y nadie notará la diferencia. Delicada mariposa en salto mortal, flor de loto desmayada en laguna con patos y otros por el estilo. Por cierto, no podemos descartar los estimulantes terapéuticos, plantas y hormonas, pero después de probar un buen número de ellos, creo que los sensoriales son los más efectivos. Juegos atrevidos, masajes, espectáculos, literatura y arte eróticos. Las sociedades patriarcales, es decir, casi todas menos algunos indios perdidos en las crónicas de olvidados conquistadores, tienen verdadera obsesión con la virilidad y su símbolo. Se trata de producir hijos varones, por supuesto, para garantizar la sucesión y preservar el poder de la familia. En toda falocracia, los afrodisíacos son muy importantes, dadas las limitaciones del caprichoso apéndice masculino que suele desmayarse no solo por debilidad del propietario, sino también por hastío. Desde que los hombres tuvieron la curiosa idea de basar en ese órgano de su anatomía su superioridad sobre las mujeres, comenzaron a tener problemas. Le atribuyen poderes desproporcionados. En realidad es más bien insignificante comparado con un brazo o con una pierna. Y en cuanto al tamaño, francamente no se justifican los nombres de armas o instrumentos que suele recibir, puesto que puede colocarse cómodamente en una lata de sardinas, aunque dudo que alguien desee hacerlo. Basta mirar bajo el ombligo de un hombre para calcular cuánta ayuda requiere para mantener la moral en alto. Y de ahí proviene el interés por los afrodisíacos. Comer y copular dependen menos de los sistemas digestivo y sexual que del cerebro, como casi todo lo que acontece que no es solamente un sueño, una ilusión o un engaño. Shakespeare tiene una frase genial sobre esto, pero no pude encontrarla, lo siento. En cambio, puedo citar una de Calderón de la Barca. ¿Qué es la vida? ¿Una ilusión? ¿Una sombra? ¿Una ficción? ¿Qué toda vida es sueño? Y los sueños, sueños son. Y queridos Pillowbookers, que andamos nosotros desvelados aquí sin sueño, cuando falta un minuto para las 12 de la noche, voy a dejarlos ahora con Luis Arcaraz y esta canción hermosa llamada Bonita. Y despuésito nos vamos a ligar con Cucinela, una canción que forma parte del soundtrack de este intento, porque todavía no logré hacerlo, de documental realizado por Diego Luna y varios otros artistas mexicanos interesados en demostrar que México es mucho más que violencia y cosas terribles. Y esta canción se llama Cucinela porque hasta entre las tribus indígenas lo erótico rifa. Esto es Pillowbook. Bonita como aquellos juguetes que yo tuve en los días infantiles de ayer. Bonita como el beso robado, como el llanto llorado por un hondo placer. La sinceridad de tu espejo fiel puso vanidad en ti. Sabes mi ansiedad y haces un placer de las penas que tu orgullo forja para mí. Bonita, haz pedazos tu espejo para ver si así dejo de sufrir tu altivez. Sinceridad de tu espejo fiel puso vanidad en ti. Sabes mi ansiedad y haces un placer de las penas que tu orgullo forja para mí. Bonita, haz pedazos tu espejo para ver si así dejo de sufrir tu altivez. cucinela, cucinela, cucinela, cucinela, cucinela. Esta canción llamada Cucinela está bastante interesante, es una colaboración muy chida de esta gente de la tribu, creo que son los Yaquis, y están acompañados por supuesto por el Instituto Mexicano del Sonido y la banda del Recodo para hacerla todavía más eficiente, por si no les había quedado claro. Creo que está bastante chida la versión. Y bueno, digamos que los afrodisíacos son el puente entre la gula y la lujuria. En un mundo perfecto, supongo que cualquier alimento natural sano, fresco, atractivo a la vista, sabroso y liviano, es decir, las mismas virtudes que uno desea en su pareja, sería afrodisíaco. Pero la realidad es bastante más enrevesada. En la búsqueda incansable de fortalecer el frágil miembro masculino y curar la indiferencia de las mujeres distraídas, se llega al extremo de tragar polvo de cucarachas. El estudio de las virtudes estimulantes de los alimentos es tan antiguo que se pierde en la noche de civilizaciones enterradas desde hace siglos. Por ejemplo, en China, no podemos dejar de referirnos a Ban Yigi, mencionada en el libro El mono va a Occidente. Ella era una sacerdotisa que llegó a ser la más poderosa maestra del Tao, y sostenía que esta mujer, que la realidad solo se alcanza a través del éxtasis. Bueno, en lo que son peras o son manzanas, no olviden por favor llamar a Enrique Howard en caso de que requieran carpas para su evento con Supercarpas México. Recuerden que si necesitan carpas, mantelería, vajillas y hasta una rocola, Enrique Howard es su hombre y Carpas México son la mejor opción. Pueden llamar al 330-6064 y con gusto los atenderán. En caso de que no los encuentren, por favor no duden en buscarnos en Pillowbook o en Twitter, @momacuevas, y ahí nos pueden localizar. Me va a dar mucho gusto atenderlos, o por supuesto que Enrique Howard estará en la mejor disposición de atenderlos y hacer de su evento el mejor del año. Nos vamos a ir ahora con una canción de Adam Levine y Knan. Esta canción se llama Bang Bang y se hizo famosa porque fue parte de la musicalización que se hizo este año en el desfile de Victoria's Secret. Y despuesito nos vamos a ir con Lily Allen y Heart of Glass, que es un cover de la canción que Blondie hiciera más que famosa en el tiempo adecuado. Esto es Pillowbook y esta noche vamos a hablar de la clausura del Festival Internacional de Cine del Centro Histórico de la Ciudad de Toluca, que mañana contará con una invitada sumamente especial, distinguida, hija preferida de la Ciudad de Toluca y del Estado de México. Si no saben quién es, en un ratito más les contamos, y por supuesto también del segundo festival cultural encabezado por Caravana Artística Luna de Papel, en el que tendré el honor, el placer y el lujo de estar conduciendo un ratito el intercambio de libros. Si tienen por ahí un libro que ya no quieran, que ya hayan leído, llévenoslo y se los cambiamos por otro. Porque el hecho de no querer gastar no significa que no podamos ser cultos. Promoviendo como siempre la cultura y la posibilidad de acercarnos al conocimiento, Pillowbook orgullosamente desde eShock Radio. Mi nombre es Paloma Cuevas y nos vamos ahora mismo con Bang Bang y Kenan Adam Levine. She shot me, bang bang. There she goes again, the dopest Ethiopian. In other words, she came through exploding in the podium. Dynamite in the podium like sodium mixed with petroleum. Slowly but surely, she was walking toward me. Cut the convo short, cause she had to wake up early. But continuing the story, don't worry, she gave me digits for her BlackBerry. A very handsome is what she said. And the way she looked in my eyes said, put me to bed. Oh my, I should've known what she said to me on the phone. You do not know me very well, but I would never hurt a fly. Said she aimed for my chest with love in my eyes. She aimed for my chest with love in her eyes. She's so hot, she's a scorpion. Killing me softly, Lauren or Kevorkian. Couldn't tell if she's cuckoo or quirky. When asked her her name and she said, call me Chen. Testing, testing. Things just got more interesting. She's resting, a vesting. Double-breasted holster. A very western toaster. She ain't nothing kosher. She lets me closer. Hotter than a pepper crusted samosa. While I try to keep my composure. Pues es un placer estar de regreso aquí en Pillowbook. Les contaba que el sábado pasado tuvimos la oportunidad de asistir a la inauguración del Festival Internacional de Cine de Centro Histórico de la ciudad de Toluca. Pudimos ver por ahí a gente tanto muy querida como a gente que no conocíamos y que ahora tuvimos la oportunidad de conocer. Ahora estamos bastante emocionados porque el día de mañana participaremos en la clausura. Esta clausura contará con pues la película Nosotros los Nobles, que ha sido la más exitosa en cartelera en los últimos tiempos. Las actuaciones son buenas, pero además de todo yo creo que hacen un retrato antropológico de la cultura del mexicano, lo cual pues la vuelve bastante divertida y al mismo tiempo pues permite que nos proyectemos padrísimo con ella. Pero además de eso, vamos a tener la oportunidad de ver en Toluca a Adriana Barraza, quien después de haber participado en una nominación del Oscar por su actuación en la película de Babel, pues se ha vuelto, además de muy famosa, en un símbolo para la ciudad de Toluca. Se acaba de inaugurar un corredor en su honor y pues nos da mucho gusto que mujeres mexicanas lleven el nombre de México en alto, pero sobre todo que un festival como este se dedique a la preservación de la cultura mexicana a través de la filmografía, porque como ellos lo dicen, el Festival Internacional de Cine del Centro Histórico de la ciudad de Toluca está en defensa del cine mexicano, como muy claramente lo dejó Mauricio Aguinaco en la inauguración. Y bueno, esperemos que además de haber logrado generar conciencia, este festival se repita el año que entra y que continuemos viendo un desfile de luminarias, además de películas bastante interesantes. Se estuvieron llevando a cabo las funciones en diferentes sedes, tanto en Toluca como en Metepec, de un complejo cinematográfico bastante famoso que termina con Mex. Esperamos que hayan tenido oportunidad de asistir. Se rifaron trayendo a productores, directores, actores, generando mesas de diálogo. Y bueno, creo que ha sido un festival bastante cercano a la gente. Felicidades a Giovanni Gómez Tagle Flores y por supuesto también a Mauricio de Aguinaco. Gracias por invitarnos y esperemos volver a estar ahí el año que entra. Los voy a dejar ahora con Miles Davis y Summertime y un poquito después con Momus y I Want You But I Don't Need You. Que esta debiera ser la dicotomía de todo amor. Estoy contigo porque se me da la gana, no porque te necesite. Y ojalá, queridos Pillowbookers, que nunca dejen de querer estar cerca de Pillowbook. Thank you. you to want me to like you. Because if you didn't like me, I would still like you, you see. La la la. La la la. I lick you. I like you to like me to lick you. But I don't need you. Don't need you to like me to lick you. If your pleasure turns into pain, I would still lick for my personal gain. La la la. La la la. I fuck you. And I love you to fuck you. But I don't fucking need you. Don't need you to need me to fuck you. If you need me to need you to fuck, that fucks everything up. La la la. La la la. I want you, and I want you to want me to want you. But I don't need you. To need you. That's just me. So take me or leave me. But please don't need me. Don't need me to need you to need me. 'Cause we're here 1 minute, the next we're dead. So love me and leave me, but try not to need me in upset. I want you. To be wanted, but you're drowning me deep in your need to be needed. La la la la la. I want you, and I want you to want me to want you. But I don't need you. Don't need you to need me to need you. That's just me. So take me or leave me, but please don't leave me. Don't leave me to need you to need me. 'Cause we're here 1 minute, the next we're dead. So love me and leave me, but try not to need me in upset. I want you. Bueno, ya estamos de regreso después de esta declaración cínica de estoy contigo porque se me da la gana, no porque te necesite. Pues vamos a platicar un poquito más de nuestro segundo festival cultural diseñado, preparado y traído para ustedes por Caravana Artística Luna de Papel y por supuesto por su servidora y Pillow Book. ya que ellos nos dan la oportunidad de participar con ellos, yo a lo que me dedico es un tanto también a promoverlos, porque nos encanta la cultura y porque estos chavos siempre están haciendo cosas bastante interesantes. Ya saben que todos los domingos pueden disfrutar en la Cafetería del Quintal en Metepec de sus narraciones extraordinarias, en esta adaptación maravillosa que han hecho de las obras de Edgar Allan Poe. Y el día de mañana no será la excepción. Traemos para ustedes un sinnúmero de bandas bastante interesantes y a 4 artistas plásticos que expondrán su obra, entre ellos al muy querido Ramón Rico. Y bueno, hablaremos también de la necesidad de compartir libros. Vivimos en un país que desgraciadamente no es muy reconocido ni por la lectura ni por el interés por la cultura. Estamos tratando de hacer que las cosas sean un poco diferentes, de hacer la cultura accesible a todos y a que tengamos la oportunidad de que, si no es por lana no vamos a parar de cultivarnos. Si tienen un libro que ya hayan leído y que estén dispuestos a intercambiar, llévenlo mañana y con mucho gusto del stock que nosotros llevaremos, nos dará muchísimo gusto colaborar con ustedes y compartirles un poquito de lo que estamos llevando para ustedes. También habrá rifas, habrá pintura, habrá música y por supuesto la oportunidad de disfrutar de un sábado delicioso previo al regreso a clases. Y hablando un poquito de que en la variedad está el sabor, es necesario anunciar a pecho abierto y antes de que las personas que leen este libro de Isabel Allende sigan perdiendo su tiempo en estas páginas, que el único afrodisíaco verdaderamente infalible es el amor. Nada logra detener la pasión encendida de dos personas enamoradas. En ese caso no importan los achaques de la existencia, el furor de los años, la torpeza física o la mezquindad de oportunidades. Los amantes se las arreglan para amarse, porque por definición ese es su destino. Pero el amor, como la suerte, llega cuando no lo llaman. Nos instala en la confusión y se esfuma como niebla cuando intentamos retenerlo. Desde el punto de vista de su valor estimulante, es, por lo tanto, lujo de unos cuantos afortunados, pero inalcanzable para quienes no han sido heridos por su dardo. Y eso nos lleva al segundo afrodisíaco más poderoso, la variedad. La variedad renueva el ardor amoroso una y otra vez. Eso explica la poligamia, la infidelidad, porque ambas son agotadoras. El sabio rey Salomón amó, además de la hija del faraón, a muchas mujeres que Jehová desaprobaba, no por la cantidad, sino porque eran extranjeras. Y tuvo 600 mujeres, reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. ¿Cómo se las arreglaría el anciano Salomón con esa muchedumbre de mujeres? Por muchos afrodisíacos y ayuda divina a su alcance, 900 es un número epopéyico. No intentemos comprender ni creer este tipo de récords. Y vayámonos ahora con la voz rasposita, deliciosa y bastante sugerente de Nick Cave, con The Bad Seeds y esta canción llamada Into My Arms. Por favor, escúchenla con calma porque es realmente una adoración al ser amado. Y despuesito nos iremos con la voz de una mujer bastante potente. Ella es Pink y esta canción que nos encanta se llama Just Give Me a Reason. Esperamos que las disfruten en esta noche pilubuquera de último viernes, último fin de semana antes de volver a clases. Interventionist God. But I know, darling, that you do. But if I did, I would kneel down and ask him. Had to direct you and direct you into my arms.

Bueno, continuando con el segundo festival cultural organizado por Caravana Artística Luna de Papel y en el cual tengo el lujo de participar, les recuerdo que mañana nuestro intercambio de libros comienza a las 5 de la tarde, pero desde un poquito antes vamos a andar con la rifa por ahí de algún material bastante interesante, así que porfa no lleguen tarde, la cita es a partir de las 2 de la tarde y hasta las 7 de la noche. Recuerden que a las 6 de la tarde también comienza la clausura del Festival Internacional de Cine de la ciudad de Toluca, donde contaremos con la presencia de Adriana Barraza. Y continuando un poquito con este relato afrodisíaco y bastante culinario de Isabel Allende, llamado Afrodita, dice lo siguiente: las mujeres nos impresionamos con los hombres entendidos en comida, cosa que no ocurre al revés. Un hombre que cocina es sexy, la mujer no, tal vez porque recuerda demasiado al arquetipo doméstico. El contraste y la sorpresa son eróticos. Una muchacha vestida de pandillero y acaballada sobre una motocicleta puede resultar excitante. En cambio, un hombre en la misma situación es solo un macho ridículo. Yo jamás admito que sé cocinar, es fatal. Mi amiga Hannah, compositora de música de la nueva era, que se escucha en clínicas de belleza y consultorios dentales, y su último marido son un buen ejemplo de lo que sostengo. Durante un breve tiempo de soltería después de su tercer divorcio, Hannah contestó uno de esos avisos clasificados del periódico para buscar pareja. Por teléfono el hombre parecía perfecto. Se ganaba la vida entrenando perros para ciegos y había ido como voluntario a construir escuelas a Guatemala, donde una bala perdida le voló una oreja. Mi amiga, inexperta en avisos personales y algo desesperada, lo invitó a cenar antes de verlo. Ni se le ocurra, las citas a ciegas son muy peligrosas. Lo apropiado en estos casos es un breve encuentro en un sitio neutro del cual ambos puedan escapar con dignidad, jamás una comida a solas que puede convertirse en un largo martirio. Ella esperaba una versión madura del Che Guevara, pero llegó una réplica de Vincent Van Gogh. Nada tiene contra la pintura impresionista, a pesar de que prefiere motivos astrológicos para sus paredes, pero aquel desconocido con pelos color zanahoria y ojos despavoridos fue una desilusión. Se arrepintió apenas lo vio. En fin, ya estaba allí y no era cosa de cerrarle la puerta a la nariz por cuestión de una oreja más o menos. Mi amiga no estaba en condiciones de ponerse quisquillosa por menudencias, pero ese hombrecillo era peor que lo imaginado en sus solitarias pesadillas. Había planeado luz de las velas y unas lentas zambas del Brasil, pero no quiso provocar iniciativas indeseables en su huésped, de modo que encendió todas las luces y colocó una de sus composiciones musicales de zumbido de viento y aullido de coyotes, que tienden a producir un letargo hipnótico. Se saltó la copa de vino preliminar y otras cortesías de rigor, y lo condujo directamente a la cocina, dispuesta a preparar unos tallarines de última hora, alimentarlo a toda prisa y despedirlo antes de servir el postre. El hombre la siguió manso, sin dar muestras de desencanto, como quien está acostumbrado a recibir un trato más bien brusco. Pero una vez en la cocina, algo cambió en su actitud. Respiró hondo, inflando el pecho, se le enderezó el esqueleto y sus ojillos de liebre recorrieron todo, tomando posesión del terreno, conquistándolo. «Permítame», dijo, y sin darle oportunidad a Hannah de contradecirlo, le quitó suavemente el delantal de las manos y se lo amarró en la propia cintura. La instaló a ella en una silla. «Veremos qué hay por aquí», anunció, mientras rescataba de la nevera los ingredientes que ella había decidido guardar para el día siguiente y otros en los que no había pensado. Van Gogh echó mano de las ollas y sartenes como si hubiera nacido en esas cuatro paredes. Con gracia y destreza inesperadas hizo bailar los cuchillos, partiendo verduras y mariscos para dorarlos con mano liviana en aceite de oliva. Lanzó los tallarines al agua hirviendo y preparó en un abrir y cerrar de ojos una salsa traslúcida de cilantro y limón, mientras le contaba a mi amiga sus aventuras en Centroamérica. En unos pocos minutos, aquel hombrecillo patético se transformó. Sus pelos de payaso adquirieron la fuerza viril de una melena de león, y su aire de náufrago se convirtió en serena concentración, mezcla irresistible para una mujer como Hannah. El aroma que surgía de la sartén y el borboriteo de la olla empezaron a producir en ella una creciente anticipación. Sintió que le corrían gotas de sudor por la espalda empapándole la blusa, que se le humedecían los muslos y se le hacía agua la boca, al tiempo que descubría sorprendida las manos elegantes y las espaldas anchas de aquel hombre. Las heroicas anécdotas de Guatemala y de los perros para ciegos le llenaron los ojos de lágrimas. La oreja cortada adquirió para ella el valor de una condecoración de guerra, y un deseo irresistible de acariciar la cicatriz la estremeció de la cabeza a los pies. Cuando Van Gogh colocó sobre la mesa una fuente con humeantes tallarines a la pescatore, como los llamó, ¡ay!, ella suspiró vencida. Sacó de su escondite la botella de vino francés que pensaba reservar para otro candidato más meritorio, apagó la luz, encendió las velas y puso en el tocadisco la samba lenta del Brasil. «Espérame un momento», anunció con un ronroneo de gatita. «Voy a ponerme algo más cómodo». Y lo que sucedió después, queridos Pillowbookers, ya no viene anunciado en este libro. Voy a dejarlos ahora con Peter Murphy y Cuts You Up, y despuésito de eso, a la tocaya Paloma Faith y este homenaje a Michael Hutchence con Never Tear Us Apart. Esto es Pillowbook, cuando solamente faltan 15 minutos para la 1 de la mañana en la mejor radio de internet, Ishock Radio. Oh, Bueno, ya estamos de regreso acá en Pillowbook y ahora vamos a compartir con ustedes un poquito del poemario que acaba de sacar en Arca de Diablos, en Diablura Ediciones, la Super Cecilia Juárez. Este libro con un título bastante motivacional que dice así: no te desanimes, mátate. Y vamos a dar lectura al poema que da título a este poemario y dice así: Me pongo harta todos los martes. Cuelgo mis viseras sobre un bastón y ahuyento a las moscas. Luzco salvaje y harta. Cuelgo los ojos en un aparador por donde pasan mandatarios y lechones y gente que cayó en la ruina. Amenazo con quitarles de las cuencas todo aquello que pueda dejarse venir con el plop de una cuchara. De una cuchara brillante y aturdida. Todos los martes la guerra se me cuela por la ropa. Imposible no sentir de ese ejército de insectos. En guardia, a caballo por mi cuerpo. Me bebo el agua de beber, de matar, de morir. Y todo el odio cabe en una metralleta. Los odio a todos. Escupo con todas las fuerzas de mi materia bruta. Escupo. Grito dentro de frascos que tiro en las puertas de los sanatorios. Meo delante de las cámaras. En catedrales y con eso asalto a las palomas. Muerdo a la gente. Recorro los pasillos de colegios, donde todos parecen hechos con papel lustre. No duermo nunca los martes. No tomo té. Me bebo las vísceras del presidente en espera que se pudra su pituitaria y sus hijos sean todos hemofílicos. Matar a mi madre y comérmela mientras lloro comienza a ser cansado cada martes. Al final, mientras escucho las canciones que ella canta para mí desde mi estómago, lloro más. Y la furia se me agota. Entonces soy triste y lamento que el mundo se nos pudra y lamento no entender ni interesarme y lamento estar aquí y no haberme comido a mí misma cuando pude. Bueno, como pueden darse cuenta, tal como se los dije el día que asistimos a la presentación de este libro, es un ejercicio de desnudez psicológica bastante poderoso. Es lo último que ha escrito Cecilia Juárez. Y en un ejercicio bastante honesto, durante la presentación ella nos comentó que le daba pena asistir a la reunión que se realiza en Zitácuaro de poetas y no llevar nada en las manos. Ahora tiene para ella un librito rojo precioso con un ángel con garras en lugar de pies o con patas, y tiene 12 poemas que desgarran la razón. Esto es No te desanimes, mátate, y al término del programa les voy a leer uno bastante interesante también, que se llama Sueños de carnicero, y que tiene que ver con un tango bastante padre de Adriana Varela. Pero mientras tanto, vámonos con Paula Cole y Feeling Love. Esto es Pillow Book, dando lectura a poetas 100% mexicanos. get up. Y bueno, esto es Pillowbook, y para finalizar esta noche que ha estado bastante ecléctica, pasando por el Festival Internacional de Cine del Centro Histórico de Toluca, el segundo festival cultural organizado por Caravana Artística Luna de Papel, Afrodita de Isabel Allende, y ahora No Te Desanimes, Mátate de Cecilia Juárez, vamos a terminar esta noche pillowbookera con este poema llamado Sueños de Carnicero, y dice así: cuando te dije que te quería, no lo dije en serio. Lo dije como lo diría el carnicero al cerdo. El cerdo es siempre mejor que el carnicero. Lo dije como un verdugo que habla con su amo. Lo dije tiesa, incontrolable, a media tarde, de un orgasmo antes de los pixies. Sudaba, y lo dije por decirlo. Había silencio. Y previo a los 30, el silencio me parecía un barco que debe hundirse antes de tocar el puerto. Querer es una actividad de mal gusto, y solo debería estar permitida en 4 estados: desgracia, ebriedad, locura y tal vez Illinois. Cuando dije que te quería, era quererte como el favorito de mis abrigos. Dije por decir que te quería. Lo cierto es que soy incapaz de tal hazaña. Deseo un enemigo donde quepa el borde de mi furia. Ya luego de haber dicho lo que dije, pensé que era ridículo ese nombre de verse vestida por la norma, y al rato pensar en ser lo estipulado en un contrato. Un carnicero tendrá siempre sueños de carnicero. Y con esto, queridos pillowbookers, despedimos nuestra noche pillowbookera de viernes previo al regreso a clases. Los voy a dejar con un tango que me fascina, un regalo de Cecilia Juárez, a través del compartir de su conocimiento y de su poesía. Se llama Mano a Mano, de Carlos Gardel, y lo interpreta la inigualable Adriana Varela. Terminaremos después con Robin Thicke featuring Ty y Pharrell con esta canción llamada Blue Red Lines. Esto fue Pillowbook en la mejor radio de internet, con su locutora de cabecera, Paloma Cuevas. Por hoy eso fue todo. Adiós. Chiflado en mi tristeza, hoy te evoco y veo que has sido en mi pobre vida paria solo una buena mujer. Tu presencia de bacana puso calor en mi nido. Fuiste buena, consecuente, y yo sé que me has querido. Como no quisiste a nadie, como no podrás querer. Se dio juego de remanche cuando vos, pobre percanto, gambeteabas la pobreza en la casa de pensión. Hoy sos toda una bacana, la vida te ríe y canta. Los morlacos de Lotario los tiras a la marchanta, como juega el gato Maula con el mísero ratón. El mate lleno de infelices ilusiones, te engrupieron los otarios, las amigas, el gavión, la milonga entre magnates con sus locas tentaciones, donde triunfan y claudican milongueras pretensiones. Se te ha entrado muy adentro en el pobre corazón. Nada debo agradecerte, mano a mano hemos quedado, no me importa lo que has hecho, lo que haces, ni lo que harás. Los favores recibidos, creo habértelos pagado. Y si alguna deuda chica, sin querer se me ha olvidado, en la cuenta del otario que tenés en la cargas.